También hay otra ganadería que nos preocupa y mucho, porque es la producción de carne más utilizada hoy, que más kilos de carne tiene por habitante en nuestro país, y es una producción avícola, y para eso estamos con Mariel Palombo, que estuvo dando una capacitación de esto en la zona de Villa Yardino, pero ella nos va a contar mucho mejor, y le agradecemos mucho que nos atienda un sábado temprano, que dice que se levanta temprano. ¿Cómo te va, Mariel? Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, Mumi. ¿Cómo le va a todos y todas? Sí, la vejez me está haciendo madrugar. No sé lo que es dormir hasta el mediodía. Uno pisa casi los 50 y ya se levanta madruga. Pero bueno. Sí, estuvimos dando una capacitación, un taller, junto con la Municipalidad de La Falda y la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena, en La Falda. Fue en La Falda. Fue en la localidad de La Falda. Esto viene a través de una cooperativa que hay allá, productora de pollos y ponedoras, la cooperativa Los Arroyos, que bueno, estamos trabajando con ellos desde en articulación con las APS y desde el INTA y ProHuerta, y solicitaron una capacitación en pollos y decidimos, junto con la Municipalidad de La Falda, abrirla a la comunidad. Bien. Bueno, era una capacitación, en este caso, va a ser un ciclo de capacitaciones. Esta era sobre pollos parrilleros con una transición hacia la agroecología. Bien, buscando ir a la agroecología. Y eso, Mariel, ¿cómo sería pasar una producción de carne intensiva como es la avícola, como es la producción de pollos, a la agroecología? ¿Qué factores se tienen que tener en cuenta? Y en realidad, lo primero es dejar de criar en jaulas, por ejemplo, y que el animal pastoree o darle pasto. Decimos transición hacia la agroecología porque lo que no logramos todavía, ahora si querés te sigo contando un par de cosas más como para pensar Dale. En una producción agroecológica o más casera. Sí. El punto crítico lo tenemos en la alimentación. Bien. Conseguir, porque no se piensa en la agroecología sin alimentar a base de alimento balanceado, ¿no? Procesados. Claro. No, realmente, si queremos hacer 100 pollos, es bastante complejo pensar en una alimentación producida con todas cosas de la casa o todas cosas agroecológicas, como una alimentación casera, ¿se entiende, no? Quizás sí. Si tenemos 5 o 4 gallinas, más o menos. La pelea. No va a costar equilibrarla, pero la podemos llegar a pelear, exacto. Ya cuando estamos hablando a gran cantidad, no podemos desvincularnos del alimento balanceado. Y hoy por hoy, alimento balanceado agroecológico no tenemos. Todavía no tenemos. Hay mucha digamos, experiencias que están en eso, ¿no? Pero no hay una disponibilidad libre con venta y con comercialización. Y lo que dijiste vos, la autoproducción de un alimento agroecológico para criar pollos, y también está la alta demanda de la genética de los pollos. Son pollos palanca al piso, viste, o sea, sí. Lo tenemos que terminar en un mes, 45 días, y bueno, eso va a ser balanceado. Si lo dejaste, no funciona esa genética. Eso también creo que hay que pensarlo un poco, ¿no? Exactamente, es como tratar de hacer un mix, ¿no? De decir, bueno, seguimos produciendo con alimento balanceado no agroecológico, pero sí tratamos de darle un bienestar que lo que nos va a llevar es a bajar la cantidad de antibióticos, de antiparasitarios, de vitaminas, de todo lo que implica hacer un pollo parrillero industrial. Bien. O sea, es lo mismo que pensar en un feedlot, ¿no? Si vos tenés todo hacinado, todo en un lugar, 10 pollos en, no sé, en un centímetro cuadrado, es obvio que el estrés va a bajar las defensas, va a bajar la inmunidad, eso va a llevar a que uno tenga mayor predisposición a que se contagien de algún virus, de alguna bacteria, que los parásitos estén más cerca entre ellos y donde defecan, comen. Bueno, es todo un círculo vicioso. Que está jugando para que vos tengas que poner antibiótico, antiparasitario, todo digamos, el tiempo, claro, permanentemente. Todo el tiempo. Permanentemente. Y bueno, y después el pollo que recibimos en la mesa, ¿no? Un pollo que no tiene gusto, grasoso, eso también implica una cuestión que tiene que ver con la salud y con la seguridad alimentaria. Entonces, bueno, creo que va todo de la mano. Pero como para empezar a tirar otros tips más, bueno, esto del pastoreo, el tema de poder criarlos en el piso, no darle tantos antiparasitarios, tantos antibióticos, no al corte de pico. No al corte de pico. No, es una de las cosas que se exigen para que el pollo sea agroecológico. Mira vos. Es una práctica que en la agroecología no se hace. Porque además, si pensamos en que nosotros queremos que el pollo vaya a pastorear... Claro, con el pico cortado se le complica. Por más que haya canibalismo en algunas experiencias o algunos procesos tengan ese problema de que se comen a sí mismos, pero bueno, cortar el pico... Sí, ahí también... Perdón. No, dale, perdón. No, que ahí también es una cuestión de estrés, entonces a veces muchas veces hay que ver el canibalismo también en forma más integral, ¿no? Como decir, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Como revisar, como estar en el gallinero y observar y ver, siempre hay algo por lo cual los animales alteran su comportamiento. Bien. Entonces, eso, ¿no? Qué sé yo, y hay también pautas, no sé, poner algo rojo desde que son muy chiquititos, cosa de que se acostumbren al color, y después no se picoteen entre ellos. Estamos en la prueba de poner tintura de melisa o melisa en el agua, como infusión, como para bajar el estrés. O sea, hay un montón de cosas que, gracias al estrés, hoy están... Sería como un tranquilizante la melisa, sería como un tetilo. Exactamente. Uh-huh. Se podría pensar en el tilo también. Son todas cosas que están a prueba de error, que bueno, que con mucho de los productores que fueron a la capacitación estuvimos hablando, y muchos que hacen un montón de cosas que nosotros las solemos llamar desde las ciencias quizás caseras o así, y son los saberes ancestrales, ¿no? Claro. Que hay que empezar a rescatar y bueno, si funcionaron hace años, ¿por qué no van a funcionar ahora? Claro, lo que pasa es que vos largaste bien diciendo no hay jaulas. Nosotros pensamos que el 99.9% de los pollos que llegan a la mesa son criados en jaulas, con procesos bien intensivos, con mucho antibiótico, mucho antiparasitario, y bueno, es una búsqueda hoy de herramientas que no están, de conocimientos que no se perdieron, pero no son usados y ni siquiera respetados, ¿no? Y bueno, esa es la búsqueda que han organizado ustedes con esta gente. ¿Y qué más vieron, Mariel, a dejarte libre, que sé que tenés una reunión ahora? Está bien. Se dio la capacitación, vinieron casi, eran entre 26 y 30 personas, había gente de productores de Punilla, de La Falda, de Villa Jardina, o sea, la verdad que casi todo el valle. También estuvo Verónica Soto, que es técnica de terreno de la SAPSI, y ella habló sobre el RENAF y el RENOAF. Ah, mira. Y después, bueno, vimos las cuestiones dentro de lo que fue la capacitación, las instalaciones, mi famosa tintura de ajo como antiparasitario. La deberías patentar ya, porque sí, ya a esta altura la conocemos todo y todo lo hemos usado y hemos dicho que la usen, así que la tintura de ajo como un antiparasitario espectacular que recomienda Mariel desde que sos Mariel Palomo, que viniste acá, digamos. Y más o menos, sí, lo empecé a usar en el 2007 en CEDEPO y dio buenos resultados, y bueno, me parece que está bueno replicarlo. Claro. Y bueno, y después, la verdad que fue una capacitación muy, muy, muy enriquecedora, porque fue un taller, aportaron muchísimo los productores, hay mucha producción de pollos y sobre todo de ponedoras, así que la próxima será de ponedoras. Bien. Ahí, bueno, también creo que está pendiente un taller sobre costos, porque muchos dijeron que como que no les era redituable, ¿no? Claro. Está siendo complicado el tema del alimento, sobre todo. Entonces, bueno, ahí estamos viendo distintas plantas que hay en el Valle de Punilla que con la pandemia no pudieron trabajarse, plantas de alimento, ¿no? Claro. Y armar cooperativas, como, bueno, pensar una lógica más asociativa. Exacto. Claro, qué bueno. Exactamente. Bueno, así que cuando tengas la agenda de la jornada de aves la vamos a comunicar por si a alguien le interesa ir. Y dale, seguramente en algún momento te vamos a pedir un audio con la receta de la tintura de ajo para colgarla en las redes y poderla pasar al aire, porque ha sido fabulosa. Ya no las diste en algún momento, pero obviamente son cosas que usamos y que después son valiosas. Y decís, ah, pero estaba Maril que la sabía. Así que vamos por esa memoria a ver que nos expliques cómo se hace la tintura de ajo, que es como un concentrado de ajo en alcohol y que eso se agrega al agua, o se le den gotitas a cada animal. O se le dan gotitas a cada animal o se le agrega al agua. Cuando tiene pocos, no, darle en el agua y ya está. Bien. No me acuerdo si eran 5 o 6 gotas por litro de agua, no tengo muy claro. Bueno, no te hagas problema, te dejamos la inquietud. Claro, te dejamos la inquietud para que lo podamos charlar en otro encuentro. Desde ya te agradecemos tu tiempo, te liberamos, que vayas a tu reunión y bueno, darte las gracias, un abrazo grande por atendernos y todo eso. Bueno, gracias a todos y gracias a vos, Mumi, por permitirme contar mi trabajo. Dale, que andes muy bien, un abrazo muy grande, chau chau. Ahí pasaba Mariel Palomo, médica veterinaria, que le busca la vuelta con otros esbirros y secuaces que tiene para ver esto de la producción agroecológica de carne de pollo. Con algunas cuestiones importantes, algunas cuestiones bien cercanas y cuestiones del problema del alimento que vienen cerca, no vienen siguiendo. En un ratito estamos con Juan Riachi, vamos con algo de música. Ahí ya nos siguen pidiendo, paremos un poco, porque paremos un poco, nos piden Luna de Cabotaje, cantado por Mercedes Sosa, ya lo vamos a buscar para satisfacer un poco esta onda de la luna que parece que pegó tanto, ¿no? La vida, calor de remada larga, caldeando su entraña herida, estrella y leña la lleva por rumbos de agua dormida, creciente de 9 lunas, de antigua sangre cobriza, y ese cortador de paja, sudando barro en las islas, el jornal está mellando, el filo de la cuchilla ya se va sintiendo junco, con el agua en las verijas, con el agua en las verijas. Pesa como la vida, parado sobre la proa, solo su perro la mira, se hace cuna la canoa, ranchada, catre y cobija, y el agua lo va meciendo, emponchada de neblina, y ese cortador de paja, sudando barro en las islas, el jornal le está mellando, el filo de la cuchilla ya se va sintiendo junco, con el agua en las verijas, con el agua en las verijas. Thank you. la llama de un amor que estaba durmiendo, lo despertó el fulgor de unos ojos negros. ¿Qué haremos para estar por siempre unidos si Dios nos hizo andar distintos caminos? ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Sabemos que es, como es, un clásico. 9:33 de la mañana, el Chacarera de Chelín en versión de Ica Novo y del otro lado Juancito Reache, que lo encontramos en uno de los oficios más nobles, que es dar de comer los chanchos. Nosotros sabemos lo que es eso, así que como profesor de la FRAI, le toca ir a dar, de alimentar los porcinos de esa escuela. Y bueno, pero queríamos que nos cuente cómo estuvo esa fiesta del ternero, esa exposición de ternero y elección del lote de ternero en Denfune, que se llevó adelante entre el miércoles y el jueves, ¿no? Así fue, Juan, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Miguel. Sí, las jornadas fueron dos. Una el miércoles, donde se hizo la capacitación sobre biotipo animal, primero, después sobre los DEPS, diferencia esperada de progenie, y de gallapata, digamos. Bien. Y ahí se tocó el tema de babiosis y anoplasmosis, digamos. Bien. Dijiste DEP sí. Y también biotipo animal. Y también cuando dijiste el DEP, dijiste determinación de... No, diferencia esperada de progenie. Ah, esperada de progenie. El DEP, sí. Bien, bien. No te había entendido bien y bueno, no quería que quede claro. ¿Y lo de babiosis y anaplasmosis? No, la zapata, bueno, y con la zapata se tocó lo que es anaplasmosis y babiosis. Bien. Que bueno, es la famosa tristeza bovina de los animales que... Claro, de los bovinos, y que bueno, tenemos la ventaja acá en el norte de Córdoba, por lo menos desde el departamento de Chilín para todo el arco noroeste hacia el oeste, de tener que la gallapata, digamos, corta su ciclo en invierno, y bueno, no tenemos, si hacemos algunas aplicaciones de antiparasitaria externa, digamos, de la gallapata en septiembre, octubre y noviembre, según las dosis que diga el marbete del... Claro. Del antiparasitario, uh-huh, como que nos cubriríamos todo el año. Digamos que esa es la recomendación que es la que se pretende dar, que apoyado con un veterinario, obviamente, hacer las aplicaciones a partir de septiembre, octubre y noviembre, y ya cuando uno ve la gallapata, ya el problema ya... Está instalado. Superó todo. Claro. O sea que si yo hago el control cuando no veo la gallapata, que es septiembre, octubre y noviembre, porque está muy chiquita la gallapata, no se la ve, es como la cabeza de un alfiler, digamos, y ahí es donde se sube, y después de 21 días uno ve la gallapata bien grande, digamos. Que es la que conocemos todos. Claro, es la que conocemos todos. Mira vos. Que ahí ya se llenó de sangre, digamos. Bien. Pero bueno. Y si estaba infectada la gallapata, ya contaminó. Y contaminó todas las otras garrapatas que estaban a la par de ella, que pueden haber no estado contaminadas. Exacto. Y una cuestión muy preocupante, por lo menos a nivel nacional, es que ya todas las garrapatas se han hecho resistentes a todos los químicos. ¡Apa! Así que... Otra que la agroecología, digamos. O sea, claro, sí. Ahí hay que ponerle cabeza en el manejo, digamos. Si uno ya tiene resistencia, hay que buscar las no resistentes para que se crucen con las resistentes, digamos. Sería el manejo agroecológico. Claro, y entender una cosa, Juan, que nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho pensar qué es. Nosotros miramos encima, el animal tiene garrapata. Y no, lo que tiene garrapata es el campo, el establecimiento. Claro, ahí, bueno, es muy buen dato, me voy a decir, porque el 95% está en el campo, la garrapata. Bien. Y el 5%, cuando yo lo veo, está en el animal. O sea, hay 95% o 95 garrapatas en el campo y 5 en el animal cuando las veo. Eso en porcentaje, claro, es una guasada. Exactamente. Una garrapata pone entre 3.000 y 4.000 huevos en cada ciclo. 3.000 y 4.000 huevos, claro, una... Realmente... Una sola gallapata, ¿no? Nosotros generamos... Los que han visto el 5% de la gallapata en el animal, imagínense cuántas gallapatas son. Multiplíquenla por 4.000. Una locura. Una locura. Claro. Exactamente. Por eso, como decimos, hay que ponerle cabeza al proceso, controlar, como dice este veterinario, 3 meses seguido o 4 meses seguido. Él dice al menos 3 aplicaciones. Como las aplicaciones son cada 21 a 28 días según la marca y según el producto, si uno lo hace serían septiembre, octubre y noviembre, digamos. Bien. En 3 dosis. O sea, bien. Y con eso más o menos controla, pero el campo sigue infectado, es así. El año que claro, no controles... Las recomendaciones para acá, para el norte de Córdoba, que todavía no tenemos el problema de infestación del campo, digamos. Claro. Entonces, con la aplicación uno podría ya... Y aparte que tenemos la ventaja de que en el invierno está latente y cuando sale en septiembre ya para primavera, sale yo ya la cuando se sube al animal para hacer el ciclo, empezar el ciclo de reproducción, yo ya la volteo. Pero ¿qué pasa? El productor no la ve. Ajá. Entonces, como no la ve, dice, en mi campo no hay gazapata. Claro que sí. Y la idea es aplicar en ese momento porque se está subiendo la gazapata. Si yo lo voy a ver en octubre, más o menos. Bien. Pero yo tengo que aplicar en septiembre, que no la veo. Claro. Porque es muy chiquita, es como la cabeza de un alfiler, digamos. Claro, y el control preventivo que haría falta para este manejo en el marco de un proceso. No esperemos ver el bicho, ni esperemos ver cómo se cae el bicho, que es una cuestión de la costumbre de nuestros productores que quieren ver bichos muertos. Y eso claro, no exactamente. De hecho, bueno, él contaba que ya para el norte, digamos, ya para Santiago, Formosa, Corrientes, toda esa zona, al productor le gusta ver los animales con gazapatas. Porque dice, si hay gazapatas, mis animales son inmunes. Y bueno, ahí hay toda una cuestión de proceso cultural y de proceso científico, digamos. Claro. Y con respecto a las razas, por ejemplo, las razas cebuinas que tendrían otra resistencia, el ganado criollo que tendría otra resistencia. Sí, él dijo en eso que él es de Corrientes, de allá de Mercedes, dice las razas británicas en Corrientes no andan por la gazapata, directamente. Directamente. Así. Ni razas puras ni cruzas. No, a ver, lo dijo que sí andan, pero bueno, ya son campos que tienen un proceso tecnológico de intensificación de la ganadería con la ganadería británica, digamos. Claro. Pero son contados con los dedos de la mano, lo que deben tener. Mira vos. Entonces, sí o sí, tiene que haber raza sintética, un Bradford, un Brangus, para esas latitudes, digamos. Uh-huh. Qué bárbaro, qué bueno. Che, Juan, ¿y qué tal tuvo lo de los lotes de terneros? ¿Qué viste? Bueno, número, calidad, precio. Mira, estuvimos dando la vueltita ahí por los corrales y la verdad que los terneros se nota mucho la falta de pasto, la falta de llegar a una suplementación estratégica, porque han sido bastante flojos, por lo menos los terneros que han hecho un precio de 320 pesos. Ah, mira. Pero bueno, había lotes que salieron ganadores de la fiesta del ternero, que hicieron 420 pesos. Bien. 100 pesos de diferencia. 100 pesos de diferencia, tal cual. Los ganadores, el ternero común que no ganó nada, 100 pesos abajo, 320 pesos. 100 pesos abajo, exactamente. Un promedio más o menos hizo de 376 pesos, el mínimo creo que es 320, y el máximo 430. No se acuerdo bien, pero bueno, 376 el promedio. ¿Y animales fueron varios o una buena convocatoria? 1.600 animales. 1.600 animales, bien. Entre sí. Chico y grande, como se dice. Claro, entre chico y grande. Empezó como el remate de vacas, las vacas muy deterioradas, por eso te digo, muy preocupante la cuestión de la zona, porque ya, como lo dijimos, el programa anterior, hubo de gato en pan solamente, hubo 1.000 kilos de materia seca menos. Claro. Y ya eso se ve también en el pastizal natural. Claro, se ve. Digamos. Eso. Qué bárbaro. Sabemos que un pastizal natural está rindiendo entre 1.500 y 2.000 en los mejores campos. Si yo le tengo la mitad, tengo muy poco pasto para alimentar a los animales con pastizal natural. Mira vos. Y un gato en pan este que año hizo 4.500, claro. 4.000 kilos de materia seca. Cuando salga a ver, 5.500, digamos. Claro. Hay que arremangarse para el invierno, Juan, y ni que hablar para la primavera. Hay que, vamos sí, a tener... Sí, sí. Y ni hablar que, bueno, ayer hubo un foco de de incendio acá en Barrio 9 de Julio, en la ciudad de Anfones. Se quemaron alrededor de 5 hectáreas, más o menos. Ah, mira. Y un campo que hacían tiene mucho monte nativo y que no estaba intervenido por nada. Mira vos, qué macana. 5 hectáreas ahí, en el periurbano de Anfones. Exactamente. Vaya. Bueno, lo venimos charlando, todo lo que es la prevención, hay que laburar, los cortafuegos, pero nunca, yo creo que nunca alcanza, pero bueno, lo peor de todo es no hacer nada, ¿no? Y esperar que llegue el fuego y esperar que llueva para que se apague el fuego. Así que en esos términos está dividida la mitad. ¿Va a llover, Juan? ¿Qué sabe el pronóstico? Acá dicen que va a llover entre hoy y mañana y que, bueno, se viene el frío, ¿no? Bueno, esperemos que llueva. Ya con eso te alegrás vos. Con eso te digo, o sea, dice que va a nevar para las altas cumbres. Sí. Ahora estamos muy lejos de las altas cumbres, ¿no? Me parece. A ver, la expectativa del productor es que quiere que llueva para poder tener algo de humedad y algo de verde, digamos, pero la realidad es que viene bastante complicada la zona. Se ha visto en este remate con los terneros bastante deteriorado y las vacas ni hablar, y bueno, hacia allá vamos, digamos. Yo creo que si la provincia antes daba ese alimento balanceado para el mes de agosto, septiembre, me parece que este año va a tener que tomar una estrategia de ver cómo se llega con soyos, al menos con soyos de colorato. Yo creo que la provincia tendría que tomar ahora que está barato, que todavía es tan barato los soles, y empezar a acumular para paliar esta situación climática que sucedió este verano, ¿no? Qué difícil. Bueno, de hecho, bueno, acá dentro de la jornada también se pagaron las BPA y más o menos 3,5 millones de pesos se pagó a los productores en total. Hola. Sí, hola Juan, perdón, estaba bien leyendo un mensaje que entra pidiendo música y diciendo que está muy buena la nota. Bueno, Miguel, y bueno, ahí estamos con eso, digamos, ahí, bueno, ya también algunas majadas ya han empezado a parir, así que... Eso, decía que viene el aumento de la otra ganadería, o de la misma ganadería, pero con otros animales, así que... Ya se están viendo cabritos, hay algo de leche en las cabras, pero hay mucho cabrito, así que lo que sí es cierto que el mercado de demanda es alto, se está comprando todo, Juan, todo cabrito, chiquito, grande, mediano, gordo, flaco, se está faenando todo porque obviamente hay venta y todos esperan una temporada de vacación invernal muy fuerte por el tema del previaje, así que se está moviendo mucho eso. Exactamente, Miguel. Bueno, hablando un poquito de ahí de turismo, el sábado que viene a las 9:30 de la mañana en el establecimiento de La Cordobesa, uh-huh, va a haber una capacitación gratuita de turismo rural que va a dar Somina Leguizamón con un compañero, y bueno, va a venir acá a la ciudad de Anfones, la Cordobesa queda a 2 kilómetros de acá de la ciudad. Claro, que cerquita de ahí. Y bueno, invitamos a todos para que participen. 9:30 de la mañana, el sábado que viene, en la Cordobesa, ahí a 2 kilómetros de Anfones, capacitación gratuita sobre turismo rural. Sí. Es importante, por ahí van a ver el flyer, que van a notar que hay un locro más una bebida, 600 pesos, porque la jornada se extiende de las 9:30 hasta las 18 horas. Entonces, bueno, la idea es compartir un locro, que sabemos que, bueno, para el 1 de mayo estuvo como a 500 pesos la porción y bueno. Esto va a estar barato, 600 pesos la porción con la gaseosa, va a estar barato, está bien. Bueno. Sí. Dale, Juan, nos escuchamos el sábado que viene, ¿te parece? Dale, Miguel, nos escuchamos el sábado que viene. Que andes lindo, un abrazo grande, gracias por tu tiempo, Juan. Chau. Ahí pasaba Juan Riachi, que andaba dando como unos chanchos, dice. Y con esa capacitación, el sábado que viene, 9:30 de la mañana, ahí en La Cordobesa, un establecimiento productivo que queda ahí en Danfune a partir de las 9:30 de la mañana, le dije, y es gratuito. Lo único que se tiene que pagar, si uno se quiere quedar, es el locro y la gaseosa. Vamos con algo de música, Gaby. Espinillo en esas frías mañanas, azoga frente a la escuela humilde como tus calzas. Cuántos niños escueleros acercaste hasta las letras y hoy hasta tu nombre olvidan, solo te dicen maceta. We'll be right back. amamantando el sueño del jornalero. Al cabo el tiempo, amores de contrabando, sube la luna como jugando, ardiendo en luz al cañaveral. Se prende en el vuelo de tu pollera como una pincelada en la oscuridad, para volverse nácar en tu cadera. Te pinta el alma y en vos se queda por un momento de eternidad, acariciando lo amado al río viejo que duerme con sus ojos abiertos para beberse tu claridad. Luna llena, cara de barro, luna de cabotaje, hay astronauta ni dioses que te prohíban enamorar. Luna llena, cara de barro, luna de cabotaje, todos los grillos nos hacen el coro y yo canto para despedirte hasta el otro mes, amacándose en el río tu canoa se va y se fue. Luna de medianoche sobre los barcos, en tu mirada luna que gira y va, desparramando perlas entre los charcos que el río olvida tan apurado por no mirar un poquito atrás. Y uno que se parece al agua que corre, mira la noche y enhebra nombres, no pensar en la soledad. Luna llena, cara de barro, luna de cabotaje, hay astronauta ni dioses que te prohíban enamorar. Luna llena, cara de barro, luna de cabotaje, todos los grillos nos hacen el coro y yo canto para despedirte hasta el otro mes, amacándose en el río tu canoa se va, tu canoa se va, tu canoa se va y se fue.